Buenas, estamos aquí en Radio Resaca en colaboración con la Salsa de Dignitat Nova y hoy tenemos el placer de hacer una entrevista a Elizabeth, quien nos va a explicar un poco lo que ha sido su vida y cuál es su situación actual. Y sin más, empezamos. Aquí estamos en Radio de Resaca y este es un programa que se llama Nuevos Horizontes. En este programa vamos a dar voz a todo aquel que quiera explicarnos algo. Esta vez hemos hablado con Elizabeth, una chica que tiene mucho que contar. Nuevos Horizontes. Me gustaría que me pusieras en antecedentes. ¿Cómo empezó todo? ¿De cuál de los temas? Del tema que tú prefieras empezar a hablar. ¿De mi hijo? Por ejemplo. Mi hijo quedó en Ecuador cuando tenía 15 años. Yo me vine, quedó con mi hija la mayor que tenía 16 en ese tiempo. Y bueno, de ahí me vine, les iba mandando, les iba apoyando, porque he tenido trabajo siempre. Siempre tenía trabajo en casa, en empresa, nunca me ha faltado. Y bueno, el transcurso que ha pasado el tiempo. Cuando salí embarazada, pues ya me lié más. Y ya no me lo pude traer, porque se me complicó la situación. Cortado. Café con leche. Gracias. Entonces, si no he entendido mal, tú tienes tu hijo y tu familia allí en... Sí, la pequeña es de un compromiso que conoce aquí. Mis hijos que se criaron allá, pero yo me aparté de mi compromiso cuando mis hijos la niña tenía un año y algo o dos años y el varón iba a tener recién su primer añito. Yo me aparté de mi compromiso porque no funcionaba. Claro. Se lo crié junto con mi madre, que era la que me ayudaba y me daba para las cosas de ellos. ¿Tu madre está aquí? No, allá, en Ecuador. Yo vine aquí a España cuando tenía 37 o 38 años. Hace mucho tiempo sí, ya. Sí, sí. Y entonces me vine acá y los dejé allí. Bueno. Y se fueron criando ya... Sin mí, pero el varón siempre ha sido de mamá, ¿cómo estás? Mamá, que te quiero mucho, mamá, que necesito esto, mamá, mira que por qué no me ayudas, mamá. Pero como la vida no es fácil y siempre hay cosas malas, yo lo puse en una clínica para cuidarlo, ligarlo porque andaba en malas cosas. Lo curaron, lo sanaron, pero como siempre hay un amigo malo que ha quedado en el pasado, siempre lo está pinchando. Se metió en cosas que parece que no debían y como los que mandan son los perversos y los malos, los más duros, los sicarios, cuando justo cumplí año el 1 de abril y el día era Semana Santa y me llama mi hijo, mamá, ¿cómo estás? Bien, me dice, regálame, que me pidió dinero. Le digo, hijo, más de $100 no tengo para darse, es lo único que tengo de dinero. Se lo regalé. Dice, mamá, que me estoy cortando el pelo, que me estoy arreglando para irme a encontrar con una persona X. Vale, está bien. Me manda la foto, me enfoca todo lo que le está haciendo. Cuando después me mandan otra foto que está comiendo una comida que venden en los barrios de allá. Uh-huh. Digo, bueno, cuando después me dice, mamá, mira, me llama, estaba con mi prima, me había ido a Sabadell, como era Semana Santa. Digo, bueno, me fui con la niña y me dice, mamá, mira que... Voy a bañarme, me voy a arreglar, hijo, yo te doy la bendición, que todo va a ir bien, con ese poquito de dinero tú vas a salir adelante. Y bueno, me cogí, me confié, aparte es que creo mucho en Dios, no, y creo mucho que Él puede lograr lo imposible. Bueno, dije, como está encomendado al Padre del Mundo, a Dios Celestial, no va a pasar nada. Digo, bueno, cuando en la madrugada yo me desperté y no podía dormir. Digo, bueno, serán cosas mías, boberías. ¿Y qué es lo que ocurrió? Sí, y cuando me despierto al siguiente día, mi hija de Ecuador me comienza a llamar, mamá, que mi hermano no me contesta, mamá, que no sé nada de mi hermano. Digo, hija, ¿pero qué pasa? Puede ser que está... No, mamá, él siempre me contesta. Él nunca me deja las llamadas pendientes. Cuando yo le escribo, él enseguida, y no está en línea, mamá. Me es raro. Bueno, entre que hablamos así, lo que estamos conversando, cuando yo llamo a la persona que sabía que... O sea, fue la última persona, porque tengo grabados los audios y los mensajes. Mamá, voy a la calle 29 a verme con ella. Vale, le digo, pues está bien. Y entonces vi el mensaje, hasta ahí nos quedamos claros. Cuando después, en el transcurso del tiempo, él me coge y me... Estaba en otro lugar, había un cumpleaños que invitaron a la niña, me voy al cumpleaños, del cumpleaños me salgo porque ya los mensajes de mi hija, que mamá, que esto, que lo otro. En ese tiempo, mientras no sabéis nada de tu hijo, ¿cuánto tiempo pasa? Puede haber pasado... Mi hija es unas 3-4 horas. 3-4 horas. Entonces, pero bueno, pero cuando yo comienzo a llamar a la mamá, porque la hija no me contestó, que supuestamente donde estaba no había línea, la mamá me contesta, no, es que no puede ser. Le digo, señora, me están diciendo que mi hijo está muerto. Usted no me puede negar las cosas. Me están diciendo que mi hijo está muerto. Dígame usted la verdad, ¿dónde dejaron Karen, que era la persona, a mi hijo? No, que mi hija se fue de viaje, que estaba con Angelito, todo bien. Digo, bueno, cuando mi hija no quería nos dar certeza hasta estar segura. Pero ya cuando la policía llega a casa, la van a buscar a mi hija y todo, y le enseñan la foto porque habían encontrado la cédula, gracias a Dios. Los ladrones, los sicarios se despistaron, no lo revisaron, creían como no tenía billetera, dijeron no carga nada, pero él cargaba su cédula. Y ahí constaba su nombre, y con su nombre dieron con mi hija y ahí la llevaron a reconocer. Y me quedé, cuando me dieron la noticia yo ya me quedé de colores, porque ya es que no sabes ni qué hacer. Pero mi única idea era ir, porque si tú no ves, no crees. Y me fui para allá, pero bueno. Me quedé tranquila, me fui de lo más muda, porque tú sabes que con los grandes no te puedes meter. Mejor es que no digas nada, no digas este malo. Mara. Hola. Ahora no puedes hablar para que estén preparando una... No pasa nada. Y bueno, ya de ahí para allá te cambia la vida. Ya tú claro. No eres la misma persona, porque te quitan pedazo de tu corazón. Yo digo, bueno, ahora a tirar cara, estaba en Ecuador, dejé a la niña pequeña cuando me fui. De ahí me llama, yo le dije a ella que me iba a trabajar. Mamá, ¿dónde está? Le digo, hija, me he perdido, le digo, para no. Porque ella es muy pegada, hasta ahora duerme conmigo, no quiere separarse, no quiere dejarme, está abrazada siempre conmigo. Digo, bueno, y de ahí como ella, mi hijo cuando llamaba, hablaba con ella, cuando llegamos aquí, yo ya volví. Dice, comienza a ver el tiempo que pasa y que mi hijo no llama. Mamá y mi ñaño, ¿por qué no me llama? Mamá y mi ñaño, ¿por qué Ángel no llama, no hace vídeo? Hija, tiene dañado el teléfono. Hija, que no puede llamarte. Mintiendo. Para intentar ver cómo se lo dices. Se lo cuentas. Ya después cuando se lo dije, pues de llorar, de que no lo aceptaba. Preguntas, ¿quién le hizo eso? ¿Qué le pasó? Y miles de preguntas que no sabes ni cómo contestarlas a veces, pero claro. No quedaba más que decírselo, porque si no, todos los días me iba de preguntar por el hermano. Igual cuando ahora no lo acepta, porque... Me gustaría saber, tú, a tu familia, que la querías traer aquí contigo, sí. En un principio. Sí, a mis hijos, a los dos. Pero mi hija me decía que me traiga al varón, pero que ella no quiere venir aquí. Le digo, pero hija, no, mamá, llévate a mi ñaño, pero a mí no. ¿Cuáles son las dificultades que te encuentras? Porque yo, por ejemplo, ahorita, si yo pudiera hacerlo, están mis nietas. Porque mis nietas dicen, abue, lléveme, abue, quiero estar con usted. Le digo, mijita, le digo, no es fácil. Hay que hacer documentos, hay que hacer papeles. No es que yo te traigo, bueno, tú haces una carta y todo eso, pero allá, por ejemplo, desde allá ya hay que comenzar. está cerrado consulado, está cerrado todo ahora mismo para hacer un pasaporte. Con todo este problema de la pandemia, ya estamos liados. Y de ahí el pasaporte, lo principal es allá el pasaporte. Y de aquí ahora, como yo soy de aquí, tengo que mandarles una carta, una invitación y ellos vienen. Pero cuando lo de mi hijo ocurrió era muy complicado, porque él había tenido un problema y yo pensaba que su, ¿cómo lo llaman? El récord, los antecedentes, había algún problema. Entonces yo por eso, era mi temor, que primero quería limpiarlo para traerlo. La limpiada de ese documento costaba, no me acuerdo si me dijeron en ese tiempo, como 3.000 euros. Digo 3.000 euros, ¿de dónde saco yo esa cantidad? Sí que yo he ganado, a veces cada mes ganaba 1.200, 1.400, pero claro, de ahí compartes lo que mandas, lo que te deja. Pero ahora la película ha cambiado de ese tiempo para acá, ahora ya no es lo mismo. ¿Y cuál es tu situación actual ahora mismo? ¿Cómo, mi situación cómo actual? Pues agobiante, porque no tengo trabajo. Llevo de preguntar, de buscar, de mandar mensajes a las empresas con las que yo he trabajado, que es óptima, que yo con ellos, desde que comencé mi documentación, he sido con ellos. Y bueno, los llamo, me dicen que no hay faena, que no hay trabajo, que ya me avisarán. Y espero que me avisen y no me avisan nada. ¿Qué estabas, en el sector de la limpieza? Sí, sí, sector de limpieza, y también trabajaba cuidando personas mayores. Pero claro, ahora tú preguntas y nadie te dice nada. Lo que sí cogen, que sé, es gente fija. Pero ¿cómo me puedo yo meter yo de fija? Si tengo una pequeña. No es fácil. Gente fija es gente que iba en el piso con la de persona, dentro, ¿no? Sí, claro. Eso claro. Es lo que cogen ahora. Y no. Yo no puedo dejar a la niña sola. Claro. Entonces, no es fácil esto. Pero y bueno. Entonces, claro, de inglés. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es tu día a día? Yo me restringo porque, bueno, mi pareja, él es el que entra ingresos, que trabaja como transportista. A veces le pagan, creo, 1.200 o 1.400. El piso nos cuesta 850. Luz y agua llegamos como a 1.200. Con 200 euros, si es que llega a quedar ese mes 200 euros, hay que pagar teléfono porque él pone teléfono para comunicarnos si ocurre algo. Y de ahí la comida con 150 no llegas a comer. Porque aparte tienes que decir, tengo que tener para picadas, tarjeta de metro y cosas. Claro. Entonces te lo tienes que pensar si vas a gastar. Si la niña se pone mala, claro, ¿qué haces? ¿Cómo compras medicina? Yo lo que sí, dentro de todo, agradezco la asistencia sanitaria que hay aquí. Yo tengo una asistente que, bueno, me ayuda. Me da, a veces cuando le digo, mira, que no tengo ropa para la niña, no tengo esto, me lo da. Me da un vale para que vaya. Pero ¿y si no hay esa ropa en ese día que tú vas? Lo pierdes. Ella me da, a veces me sabían dar una tarjeta que es para ayudarme con los alimentos, pero hay un tope en el que puedes gastar. No es que vas a decir, vas a comprar. Entonces, bueno, y me lo voy llevando con calma porque me paso en el cuarto, me paso encerrada. Y no es lo mismo que antes, decía, me voy a trabajar 4 o 5 horas y te la pasas bien. ¿Qué es lo que tú crees que la parte social, los trabajadores sociales, deberían hacer para que tú tuvieras una vida pues lo más digna posible? ¿Qué es lo que echas en falta de los trabajadores sociales? Que colaborarán en, que plantarán trabajos, que ellos pueden, ellos tienen acceso a muchas cosas, que buscarán la manera, no solo ellos. Yo sé que, ¿sabes lo que pasa? Que también a veces nosotras, las personas, los trabajadores, dañamos la fuente de trabajo. Porque, por ejemplo, hace unos meses atrás una amiga me dice, Eli, mire que entró a trabajar tal persona por 500 euros. ¿Qué? ¿De fija? ¿Por 500 euros? Eso no se hace, le digo. ¿Cómo vas a entrar tú por 500 euros cuando mínimo deberías decir 1.000 euros? Y sin permiso, sin acceso a la comida, que tampoco le daban comida a la señora, no le permitía ni coger el agua y ni moverse para nada. por 500 euros. Me parece que eso no se hace. Se aprovechan de la situación de la eso persona no para... No es justo. Esto no es justo. Y aparte, yo digo, que haya reyes cobrando un millonal de dinero mientras la gente aquí está sin trabajo y mendigando. Madre mía. Que a veces no saben cómo están dentro de la casa, que no hay ni para comer. Y creen que estamos bien. ¿Tú crees que a mí me gusta? Digo, yo me siento mala. A veces digo, ya mis licras ya no sirven. Digo, no tengo pantalones. Digo, no es justo. No me puedo ir a comprar un pantalón porque ya no tengo como antes yo mi dinero en el bolsillo. Antes yo tenía, decía, bueno, tengo tanto. El INEM no te contesta, no te responde. Ni te dicen, mira, dentro de tantos meses intentaremos darte. Si te correspondía 400, te doy más que sea 200. Pero es que no hay. Yo ahora mismo, yo sé cocinar la comida de allá como la de aquí. Yo ya me he plantado, digo, voy a hacer platos de los que sé y como tengo amistades, digo, voy a avisarlo, porque es que no puedo estar así. Me tiene que entrar más que sea un decir, cada mes más que sea 200 euros, pero lo que no puedo Una cosa me gustaría saber, si tú quieres contarme, ¿eh? Sí. ¿Cómo fue la relación con el padre de tu hija? La hija... De la niña que tengo. De la... Sí. Bueno... Al comienzo era muy complicada. Teníamos tirijales que ni él me quería ver. Yo llevaba una paciencia, vivía enamorada del Romeo, pero ahora ya, si te digo sinceramente, como ya no lo aguantaba, que parece mentira, parece una película, tuve que pedir el divorcio porque nos casamos. Porque él decía que no podíamos tener la niña si no estábamos casados. Le digo, pero ¿estás mal? Si no tiene nada que ver, yo no me quiero casar. Pero me casé porque dije, bueno, ya que insiste, a lo mejor cambia. Pero no. Era la persona de llegar, sírveme, pásame el agua. Tú no puedes ir ni al baño porque quiere que todo se lo des. Y entonces llegó un límite que dije, no. No me quería dar ni para ropa, ni para mí, ni para la niña. Dije, no, me separo porque esto no es vida. Firmé el divorcio, nos separamos. ¿Y qué ocurre después de esto? Nos separamos y de ahí él dijo de Eli, pero ¿por qué? No, es que no nos entendemos, Eduardo. No nos entendemos. Porque él decía que ganaba bien y a la casa no llegaba un céntimo. No había tiempo ni para salir. Y si salíamos, él caminaba por allá y yo caminaba por acá. No hay vida. Y ni que fuéramos ajenos. Digo, bueno, después de que firmase el tema este, llegamos al acuerdo de las vacaciones y todo la niña, pero si yo me iba de casa, tenía que pagar aparte otro alquiler. Que valía 400 euros solo y sin tener acceso a nada. Y aparte él tenía que pagar también. Entonces, ¿qué es lo que una es? Habitación. La abogada optó, sí, claro. La abogada optó, dice, mire, hagamos algo, se quedan cada uno dentro de la misma casa, pero él, hasta que tú no consigas trabajo, él va a ayudar a pagar el alquiler, él va a pagar, cubrir los gastos de la niña. Cuando tú ya consigas trabajo, pues, cada uno toma su cama, que es lo que la abogada decidió, pero él en la derecha y yo en la izquierda. Pero gracias a Dios él aporta, paga el alquiler, paga el teléfono, paga los gastos de la niña. Cuando, bueno, ahora que me ayudan con los alimentos aquí, me va de maravilla, porque hay veces que no tenía ni leche, ni fruta, ni nada. Y ellos me dan verdura, económicamente me ayudan. Cada 15 me llaman o cada semana me dicen, Elizabeth, vente. Hablas de la salsa, ¿no? Yo la conocí, sí. ¿Cómo conociste la salsa? La salsa la conocí por Facebook, porque tengo una página de Facebook. Entonces cuando la abrí, digo, si que deseas ayudas económicas, si te hallan un sistema de vulnerabilidad que no tienes para alimentos, escríbenos. Yo se lo recomendé a una amiga, le digo, mira, le digo, porque ella tiene 3 hijos y no tenía para comer. Le digo, mira, escríbelo por medio del mío porque no tenía ella internet ni nada. Ella escribió, mandó la dirección y la llamaron. Y le dijeron que lo iban a derivar a donde le correspondía. Entonces, digo, voy a hacer la prueba, que no pierdo nada con mandar el mensaje. Hice la prueba a la zarza y cuando lo mandé en la mañana, si no me equivoco, me llama una chica que se llama Adela. Me dice, Elizabeth, dice, mira, ¿cómo está tu situación? Se lo explico como te lo he explicado a ti. Me dice, pues Elizabeth, vente en este momento que te voy a dar fruta y algunas cosas que tengo, dice. Me fui a su casa, no era aquí donde ahora está la zarza, sino era en su domicilio. Y cuando llegué me dieron el banano, me dieron patatas, me dieron la leche, las verduras. Me quedé, digo, Dios mío, me quedé de colores, porque no sabía ni qué hacer. Después me vuelven a llamar y me dan una caja muy grande de alimentos, que venían lentejas y venían cosas, y yo... Es que, pero era bastante. Entonces yo le digo a mis otras compañeras, amigas de mamá del cole, le digo, mira, ¿te parece si te regalo esto? Porque en la caja venían no sé cuántos potes. Le di a cada una tres bandejitas de lentejas. Digo, porque es que, digo, yo no me voy a comer todo esto. Y entonces, digo, lo mismo cuando me daban las cajas de leche, me daban al comienzo dos paquetes de leche, dos packs. Yo le digo, mira, vente un ratillo a mi casa que yo te voy a dar. Le daba tres compartía con mis amigas. Digo, porque, digo, si yo tengo suficiente, hay que repartirlo. No me lo voy a quedar yo sola. Y me sentía contenta de darles a ella, porque me daba gusto ver que ellas también tenían para estar bien. Cuando tenía bastante fruta, tomen, y los hijos contentos de que les mande. Me ha tocado a veces que me dan carne, que me toca productos de limpieza y cosas, y yo las reparto, porque digo, yo sé con cuánto llego, y digo, lo comparto, y me siento bien, así me da gusto estar. Ahora, actualmente, ¿cuál es tu vida, tu día a día? Estar en casa, viendo televisión. Después de que hago, claro, la faena de casa, de que he lavado, de que he limpiado, bueno, y después de que he dejado a la niña en el cole. Pero de ahí me paso preguntando, viendo si hay trabajo, qué puedo hacer, cómo podemos estar. Y digo, a veces le digo a mi pareja, le digo, ¿tiene? No tengo, es que no tengo, no es que no te quiero dar, no tengo. Digo, bueno. ¿Y tu pareja actual, cómo la conociste? A él, en un cuarto donde yo fui a vivir, en la calle de Antalleri, 120. Ahí fui a vivir y bueno, llegué allí y él quería conocerme. Y echó el curioso, como era amigo de la inquilina, de la dueña del piso, que quería conocer porque era un hombre de que era el Romeo que se conquistaba a toda la mujer. Y digo, bueno, picó a la puerta, cuando le abro la puerta, digo, sí, digo, no, que soy amigo de Caterina, ella se... Digo, no pase. Y ya después de ahí ya fui cada vez y cuando iba, nos invitaba a tomar una Coca-Cola, algo. Y de ahí comencé a conocerlo y bueno, de ahí a fecha de hoy ya llevamos 20 años juntos. ¿20 años? Aguantando las malas y las buenas. Claro, pero bueno, más las malas que las buenas. Pero bueno, mira, ahí vamos. Sí, y lo que pasa es que lo peor, y tú ves, y va, no se trata solo de querer a la persona, ni de solo ver las grandezas que te da. Tú ves también todo lo que hay dentro de esa persona. Porque, por ejemplo, él ha fallecido su madre, su padre, y no ha puesto un pie en su país, en Ecuador. Se han muerto. Sus hijas la dejó a sí mismo, la una creo de 4 y la otra de algo. Ya tiene 25 años. Tiene 25 años. Y no las ha visto. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué no podéis ir a ver? Él no va. Él dice, Eli, si yo me llevo a ir, ¿dónde sacamos para pagar alquiler? ¿Cómo pagamos los gastos? Porque, por ejemplo, la noticia te dijo cuando entró la pandemia que pueden estar sin pagar el alquiler, que puedes no pagar el agua, ¿no? Y no te llega la factura luego después, que la pagues de un solo golpe. O el propietario no te va a botar de casa si no pagas. ¿Y dónde vas? ¿A la calle? ¿Con una niña? No. Eso no. Entonces él dice, Eli, no comemos mil veces, pero no nos quedamos sin pagar el alquiler. Digo, está bien. Y se ha ido pagando. ¿Y tu familia en Ecuador entiende tu situación? Sí, pero hay unos que la entienden y hay otros que no, porque bueno, tengo a mi madre y mi hija, bueno, vive con su pareja, pero yo a mi hija, bueno, le mandaba, la ayudaba para que mis nietas tengan a alguien que las ayude en sus tareas y cosas. Y le digo, hija, sinceramente no tengo dinero. Ahorita mis posibilidades están mal. ¿Qué es lo que le mando a mi madre? Que mi pareja me regala $30. ¿Quién vive con $30? Nadie. Nadie. Pero le digo, no tengo más. Es que no tengo más. Es lo que él me da y es lo que tengo. Si me quiero arreglar un poco el pelo para no ir mal arreglada al colegio, le digo, mira Eduardo, regálame, que no tengo, no puedo andar. No, pero déjatelo así. No, es que no puede ser. Le digo, regálame $30, 30 euros. Le digo, es que no puede estar así. Dice, y le pido con tiempo para que él pueda ir a la empresa a pedir un adelanto. Digo, porque es que no. Si no me lo cojo y me lo tendré que pintar todo de negro para estar contenta. Y para encontrar trabajo, ¿cómo lo haces? Yo tengo la empresa en que he trabajado. O le pregunto a mis amigas y esto. Le voy preguntando si saben de algo. Me dice Eli, ¿sabes que no sale nada? Querían, pero una señora de fija. Yo le de fija no podemos estar, le digo. Vamos a ponernos ahí, porque nos vamos a mojar. Es que ya cayó. ¿Estamos dentro? No, aquí, aquí. Ah, vale, sí. San Pedro no quiere mojar. Es que tiempo más raro vivimos. Sí, Dios. Sí, sí, sí. El tiempo está como la enfermedad. Sí. Me parece súper interesante esto de que te vas a buscar comida que te regalan, sí. Y luego tú la repartes. Yo sí, porque no soy de ahora, siempre me ha gustado ayudar. Por ejemplo, a mí cuando me entra que la zarza me da, porque yo diría, no la doy. Pero ¿y si se me daña? ¿Qué hago si se te daña la comida? Porque hay cosas de nevera. Y digo, bueno, me dejo 4 yogures para mí. Y le llevo, por ejemplo, le digo, Eduardo, ¿dónde vas? Voy a la empresa. Ahí viven dos amigos de la empresa, dos señores que yo sé que no tienen a veces para comer. Entonces le digo, Eduardo, toma, llévate esta bolsa, le pongo lenteja, le pongo atún, le pongo, cuando tengo aceite, le pongo un pote de aceite. Y le digo, llévale esto, regálale, dile que le he mandado esto, dáselo, le digo, y se lo da. Digo, gracias, me dicen cuando me ven. Digo, de nada, le digo. Yo lo que hago, muchas gracias, dice. No, que va. Me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Es un poco compleja, ¿eh? La pregunta es, ¿qué necesidades tenías antes que ahora, cuando te encuentras en una situación difícil, no tienes? ¿Qué necesidad tenía antes? Cuando tú tenías la vida solucionada, no sí. sé cómo decirlo, sí. por así decirlo, sí. ¿qué necesidades tenías que no tienes ahora? No sé si me explico. Si no, pasamos a otra pregunta, ¿eh? No, que yo sepa, antes necesidades, no pasaba necesidades. Yo no pasaba necesidades. No, porque tenía, si me gustaba algo, me iba y me lo compraba, porque no me faltaba el dinero. Aunque sea eso del INEM que ellos me daban, a mí me servía de mucho, porque me lo ahorraba y yo con ello vivía. Yo decía, salía con mi hija, por ejemplo, la niña, mamá, ¿qué quiero esto? Toma. Digo, vale, se lo compraba. Iba a una tienda, no podía decir, ahora le tengo que decir, Eduardo, ¿me puedes dar? Tengo que esperar que me compre para Navidad. Tuvo que él comprarme la ropa. Y qué feo, digo, que no puedo comprarme lo que a mí me gusta. Entonces digo, bueno, ¿qué más queda? Lo importante es lo que le agradezco a Dios, que dentro de todo y todo esto que ha pasado, la enfermedad por mi casa, no ha cruzado, ni por mi familia. No nos hemos enfermado, estamos sanos, dentro de todo lo que hay. Y como dice, alimentos no nos faltan. ¿Qué te queda en el tintero? ¿Qué te queda para contar? Yo lo único que diría que sí que quisiera conseguir trabajo, pero no me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque tengo manos y pies y gracias a Dios tengo vida y puedo. Yo sé que cuando yo hago comida, alimentos, preparo, por ejemplo, las comidas de Ecuador, me las compran mis amigos, mi familia. Me dice Eli, deme tanto y yo sé que ahí me gano 100, 200 euros. Entonces es lo que voy a hacer, porque es que no queda más. Voy a emprestar el capital, porque no lo tengo tampoco, pero ya después ya lo tendré. Claro, tarde o temprano. Sí, no, es que ya me saldrá el capital, ya me lo armaré. ¿Dirías que ahora, con la situación que tienes ahora, cosas que antes considerabas muy necesarias han pasado como a un segundo plano? Y otras cosas que quizás antes no valorabas tanto, ahora le dan más importancia. Sí, sí, sí. Sí, porque antes, por ejemplo, yo tenía la ilusión, que era mi ilusión, comprar un terreno para la niña, para que ella tenga su casa. Pero ahora ya me da igual. Lo que sí que me interesa, que ella tenga su casa propia, pero lo he dejado, como quien dice, pendiente. Porque lo que ahorita me interesa es que estemos bien, que no perdamos el piso que tenemos ahorita por el momento. Y bueno, y con lo que me dan yo me acomodo. Porque ahora yo, desde que los tengo a los de la zarza, yo lo que es cebolla, patata no me falta. No me falta el café, no me faltan muchas cosas. Fruta me llega y yo me estoy tranquila con ello. Claro. Voy a empezar a hacer preguntas para ti, que tú puedes contestar o no, si te parece. ¿Te parece? Sí. A mí me gustaría que me contaras algún recuerdo de tu infancia. ¿Cuando yo era pequeña? La casa de mis abuelos, que era donde yo me crié, era de caña, era muy humilde. Teníamos una mesa de tabla muy grande, pero era muy lindo, porque ahí te sentabas con toda tu familia a comer. Y antes de comer, primero le agradecíamos a Dios, y era muy lindo. Otro punto, que mi abuelo, porque era el que llevaba la casa, no permitía que a las niñas le alce la mano a alguien de la familia. Aunque sea de la familia, tú no la tocas. Y si el varón, que era el mayor, que mi hermano, me pegaba, le caía el palazo también a él, porque no tenías por qué tocarla. No es que, no, tú no tienes por qué pegarle. Había educación, te sabían guiar, se decía buenos días, muchas gracias, con permiso. Ahora tú dices buenos días, con permiso, y vienen y te empujan. No, no hay esa educación. No había ni teléfonos y vivíamos felices. No faltaba la comida. Yo jugaba, me regalaron, y me acuerdo, mi primer muñeca era una muñequita negra con unos chorrillos de plástico, y yo era feliz con mi muñeca. Mi abuelo criaba pollos, gallinas, y yo me metía a jugar debajo de la casa de los pollos, y yo me divertía con las ollitas de aluminio pequeñitas, y éramos felices. Después, cuando fue pasando el tiempo, mi tía me hacía la ropa, porque ella era costurera, y yo era contenta. Mira, no había grandeza, pero éramos felices en lo poco que había. Pero ahora hay más cosas, pero no te llena. No es lo mismo que estar con tu familia, que estar lejos de ello. Porque quisieras que donde tú estás bien estuvieran todos. Pero lamentablemente no es fácil. Es lo que pasa. ¿Cuál fue tu primera pareja? la primera vez que te enamoraste, más bien. Mi primera pareja era un hombre que no era de grandezas, era sencillo. Lo conocí por medio del patio de la casa. Mirando por la ventana se lo veía él al otro lado. Y bueno, nos conocimos, me mandaba cartas. Que en esos tiempos las cartas eran de moda. Me mandaba cartas, me dijo su nombre, me decía cosas bonitas, inocentes. Bueno, y parece mentira que sin embargo era una broma que mi hermano, el mayor, me la decía cuando por primera vez me vio con él. Me dice él y dice, yo tenía el pelo por la cadera. Si tú, yo te vuelvo a ver con ese chico, yo te voy a cortar el pelo. No te quiero volver a ver con él. No era que me dijo nada malo. Me dijo simplemente eso. Digo, uy, cuando una de vez, sin querer, me salí y mi cuñada me vio con él. Pero mi cuñada no le había dicho nada a mi hermano. Pero yo tenía miedo de que me corte mi cabello. Claro. Y bueno, entonces yo, cuando mi hermano me vio, yo dije, yo me voy de casa porque me van a cortar el pelo. Digo, no quiero estar aquí. Me fui con él. Y bueno, y de ahí no nos entendimos bien. Y bueno, cada uno tomó su vida. Yo tomé mi decisión, me llevé a mis hijos y me quedé con ellos, los fui criando. Trabajaba en casas de gente que tenía mucho dinero ahí en Ecuador. Iba a empresas también a buscar faena y me la pasaba bien. No me faltaba para mí, sí, pero bueno, la pasaba bien yo. ¿Y te acuerdas de alguna entremaliadura, como has dicho antes, allá? ¿Alguna travesura? ¿Te acuerdas de alguna travesura en la adolescencia? Sí, sí. Nosotros cogíamos. Yo tenía una compañera muy buena, que bueno, vive, se llama Jacinta. Y vive a dos casas de la mía. Y yo, bueno, ella venía, le decía a mi tía, porque mi tía era la que me criaba, Victoria, señora Victorita, denle permiso a él y que no, que vamos a ir a comer algo, a dar una vuelta, a caminar. Ella venía, me sacaba permiso a mí. Y de ahí dice, verás, ahora tienes que ir tú y le dices a mi mamá que me dé permiso. Que ha dicho la señora. Y bueno, yo iba y le decía, señora Antonia, denle permiso a Jacinta que nos vamos a ir a dar una vuelta. Entonces no, las dos nos daban permiso, pero era mentira, nadie había mandado a la otra y nos íbamos de paseo. Pero no nos íbamos de paseo, ella se iba a ver con su novio y yo con el mío, supuestamente. Y después, todo el mundo tranquilo. No, pero lo bonito era que decíamos, mira Jacinta, a tal hora aquí, si tú no llegas o yo no llego, ninguna se mueve de aquí. Y cuando la una llegaba tenía que esperar a la otra, porque si la otra no llegaba ninguna podía volver a casa. Y si era una, y después cuando llegaba cada una para su lado. Era, pero no moría, no. No la pasábamos bien, era muy divertido. Era una cosa de pasarla bien. Y me gustaría saber cuál fue tu primer trabajo, cuándo empezaste a trabajar. ¿Allá o aquí? El primero que tuviste. Ahí comencé a trabajar, yo vendía dentro de casas y abatidos de fruta, de lulo, de durazno, de coco, hacía yogures, dentro de mi casa que los sabía preparar, y los sé preparar. Y luego me puse una de hamburguesas a la plancha, pero asadas al carbón. Las hacía dentro de casa, hacía la carne a la brasa, carne asada, arroz con menestra, hacía muchas cosas. ¿Es típico allí cocinar dentro de casa para después venderlo fuera sí. de...? No, no lo hacía dentro de casa. Ponía un carrito, no sé cómo lo llaman aquí, sí. un carro de comida sí. y lo ponía afuera. Ya había publicado la esta de lo que tenía y venían y me pedían, mira, dame 3 hamburguesas, dame 5 hamburguesas, dame una, quiero una carne, la llaman carne en palito, la carne, como los pinchos. Uh-huh. Y digo, bueno, y vendía, se acababa para la semana del cole de mis hijos. Lo mismo cuando a veces no quería hacer eso, 3 días a la semana hacía almuerzos, 3 veces a la semana almuerzo, pero ¿qué hacía? Los platos típicos, que no lo vas a hacer tú en casa, entonces los hacía yo para que me los compre. Le iba a la visa y me hacía falta, y los vendía. Con eso me quedaban mis 50, 70 dólares, y yo tenía para mis hijos. Y cada semana lo iba haciendo así, hasta que, bueno, mi hermano me invitó a venirme aquí, que era mejor, y me vine aquí, a conocer España. ¿Y qué te iba a decir? Tú empiezas a venir porque vienes a España porque tu hermano te dice que esto sí. Es mucho mejor. Sí. Y cuando llegas aquí, ¿qué te encuentras? Aquí, cuando llegué aquí, echaba de menos a mi familia. Me hacía mucha falta. Y aunque pase el tiempo, que te adaptas, sí, pero no dejas de pensar en ello. Porque yo soy de las personas que no dejo de pensar en ello. Me hacen falta. Y digo, bueno, me vine aquí y he trabajado, les he ido mandando, pero no te suple. No es lo mismo. Vienes con un propósito y no lo cumples. Porque dices, vas a comprarte algo bueno, vas a vivir mejor allá. Pero claro, eso es cuando tienes otra persona que te apoye. Pero si eres tú sola trabajando, no puedes. No puedes. Porque cuando te llaman, te dicen, mira que no hay para tal cosa, mira que no hay esto, mira que no hay el otro. Y vas mandando, y vas mandando. Y no te cubre. Vas perdiendo a las personas que quieres. Por ejemplo, perdí a mi hijo, después pierdo a mi tía, que es la que me crió. Y perdí a mi otra tía. Y vas perdiendo a la familia y no ganas nada. Porque si yo tuviera una casa, dijera, oh, tengo mi casa. Ha valido la pena el sacrificio, pero si no tienes nada, ¿para qué? Claro. No tiene sentido. Pero bueno, mira. Pues ¿cuánto rato llevamos? 1 hora. Yo creo que... A mí no se me ocurre qué más preguntar. Parece que lo dejemos aquí. ¿Qué te parece? Sí. Porque ya mismo corro. Vale. No estoy lejos, sino que con el día que se ha puesto tonto. Bueno, Elizabeth, ¿qué te ha parecido esta entrevista? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo la has vivido? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Para mí ha sido genial. Ha sido conversar, contar mi vida y llegar al límite de que estamos en una situación real, pasando momentos críticos, económicos, teniendo una niña que quisiera que pudieran superar esta situación para que ella salga adelante y no se vea truncado su futuro. Esperamos que esta situación podamos ir a mejor, que esta crisis económica no afecte más familias, para que tengan el día a día sus alimentos y pudieran tener sus trabajos. Me ha dado gusto compartir con ustedes, conocerlos y expresar mis alegrías y mis tristezas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elizabeth. Bueno, pues aquí concluye la entrevista y todo aquel que quiera contarnos cualquier cosa que crea que necesita ser escuchada, estaremos aquí pues para daros voz. Y aquí concluimos el programa Nuevos Horizontes.